Hoy sin rumbo con la casa en la mochila. No tengo casa, mi casa es mi mochila. Dando tumbos con la casa en la mochila. Vagabundo con la casa en la mochila. Voy sin rumbo con la casa en la mochila. No tengo casa, mi casa es mi mochila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre Rosalía. Jesús, un placer como siempre compartir contigo mesa. Y estamos el día de hoy celebrando el programa número 400 con dos invitados de honor. Estos van a acompañarnos para abordar el complejo y maravilloso trabajo del arte callejero, entre otras cosas, y justo de los retos que esa labor implica. Para ellos y para los artistas de la naturaleza del trabajo que ellos desempeñan. El día de hoy nos acompaña José Luis Jiménez Jimeno, conocido como Tote el Entreverao. Él nació el 22 de febrero del 92 y empezó su primer acercamiento a la música desde bien pequeño, gracias a su madre Rocío, quien le cantaba y bailaba desde chiquitito junto a su hermana Jennifer. Con 15 años grabó su primera maqueta. En aquel entonces no cantaba por rumbas, componía reggae. Y así fue como empezó, junto con sus amigos los Ecos del Ra, grupo de hip hop, a tocar en salas y bares de Zaragoza. Fue fundador junto con K2, Mansalva, Richie y Dani Soumbou, del grupo hip hop Movimiento Etílico. En 2017 decidió dejarlo todo y lanzarse a la calle a tocar junto a Alejandro Solanas, Mr. Pichito, y marcharon hacia Suiza. Se quedaron por Francia y ahí se encontraron con Carlos Marsán, quien se uniría a este viaje. De Francia bajaron por toda la Costa del Sol y ahí se encontraron con José Artigas y posteriormente, ya aquí en Zaragoza, a Hermigue, quien se uniría formando todos juntos el grupo Los Pasos Zebra. Actualmente ha formado un grupo que se llama Tote el Entreverao y Los Rumberos de Alquiler y sigue con sus rumbas. El día de hoy yo debo decir de manera subjetiva y sin la más mínima culpa que soy una fan de Tote, porque cuando él toca y canta nos cautiva y nos atrapa con su interpretación, que yo diría es de las más honestas que he visto en un montón de artistas alrededor del mundo. Muchas gracias, Tote, por estar aquí. Y antes de charlar con él, queremos que nos toque algo para escucharle. Olé. A vosotros por invitarme. Y felicidades, por cierto. Adelante, Tote. Bueno, lo vamos a intentar. Voy a cantar un pedacito de una canción que para mí es muy bonita. Y en el amor hay tan solo dos caminos y uno de ellos es tan frío que no sabe del qué. Y es tan sencillo olvidarse que un cariño es como un regalo divino que se va para no volver. Y como el río que baja de la montaña, como su agüita hay que saberla beber. La flor que despierta la mañana, la flor que se despierta a la mañana, se muere el día y con él ella también. Como la flor hay que saber cuidarla, amigo mío, esa flor hay que regala para caminar el buen camino del querer. ¡Ah, uy! No puedo, estoy fastidiado en la voz, que el viernes estuvimos en Mayen tocando y pues eso. ¿Qué tal, pues? Muchas gracias, Tote. Ahorita vamos a empezar a charlar contigo. También contamos con la presencia de Elena Monge, que en palabras del periodista Andrés Puch, es pura energía escénica, ritmo y voz al servicio de una vocación artística que canaliza a través de la música. Su escenario está en cualquier plaza, en la calle, cerca de cualquier público que sepa apreciar el valor titánico de quien se abre paso desde abajo, siguiendo los acordes de su talento y espíritu de superación. Elena Monge es la cara y el alma de The Flash Band y representa la esencia Busker. Elena sostiene, Para mí, lo esencial es que las personas seamos capaces de comunicarnos, de expresarnos y aportar algo a los demás para hacerlo. Hay que salir a la calle, atreverse, probar y disfrutar. Yo agregaría que ciertamente una tierra se le conoce por dos cosas, por las cárceles y por sus artistas. Yo conocí esta tierra también, además de a través de Tote, a través de esa mirada que se postra inevitablemente en artistas como Elena. Es un gusto tenerte hoy aquí y también la vamos a escuchar antes de charlar con ella. Adelante. Desde ahí la gente que nos está escuchando, estamos con Tote y Elena Borge. Bueno, vamos a charlar un poquito con los dos. Compártanos, por favor, qué significa desde su visión y experiencia ser un artista callejero, si es que con eso se identifican, y cómo podrían describirlo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? A ver, que a mí se me da muy mal hablar, entonces lo voy a intentar. Nos hemos juntado. Hagan de cuenta que estamos en una charla amable, sí, y justamente eso es lo que queremos, transmitir las ideas de manera libre. Estamos en esta estación, que es eso, si acaso es posible, por lo menos. Sí, bueno, ¿qué es ser artista callejero? ¿Cómo defines? Cualquier artista que tenga el valor de echarse a la calle y expresar su, pues haga lo que haga, expresarlo delante de toda la gente, sin ningún tipo de pretensión más allá de hacerse conocer, ¿no? y de expresar lo que tiene. Ocurren cosas extrañas también, ¿no? Pero el 90% de la experiencia siempre ha sido muy positiva. No tiene nada que ver a la escena. O sea, los escenarios te dan una cosa, la calle te da otra totalmente diferente. Y yo me quedo con la calle, porque te enriquece de otra manera. Sí, no sé si he respondido. Elena. Sí, mayoritariamente en la calle cada uno somos nuestros propios jefes, dueños de lo que queremos contar y lo que queremos hacer. Ya no tanto de los horarios y las zonas, puesto que, bueno, estamos hablando concretamente de esto de Zaragoza, de la zona de Zaragoza, donde nosotros tenemos una licencia, ambos, y mucha más gente de Zaragoza. hay una especie de una pequeña regulación, se dice, ¿no? Sí. Bien, pues un poco como por el bien de todos y el bien del ciudadano y el bien nuestro. Hay cosas que nos vienen bien y cosas que nos vienen fatal. Pero bueno, a esto en la ciudad de Zaragoza es a lo que hay que atenerse para poder tocar en la calle. Aparte de ello, a nivel personal, para mí ser artista callejero, aparte de tener la licencia en el caso de Zaragoza, es poder tocar en la calle, salir a la calle y expresar. A mí me parece que la calle es como un medio más de publicidad, digamos, o sea, un medio más de hacerte ver, ¿no? Es como el YouTube, como el Instagram, como el Facebook y como la calle. Y no hay nada mejor que, si te quieres hacer conocer en una zona, salir a tocar y mostrar lo que tienes al público que hay. Y punto. Eso es para mí ser el artista callejero. Auditorio de Radio Topo, escucha el programa Con la Casa de la Mochila. Ya hemos tenido estas dos delicias, estos artistas de la calle. Hay que recordar que este programa lo fundamos gente que vivimos muchos años en la calle, algunos seguimos viviendo por ahí, pero también hay gente que sale a deleitar, a darle vida, a sacar esa armonía. Y yo quisiera preguntarle a Tote, el entreverado, nuestra presentadora nos dice que recorrió en un momento, se fue a Suiza, esos cuadrados suizos aparecen, que después estuvo por Francia, después recorrió una parte del Mediterráneo. Las calles aparentemente son las mismas, pero tú en ese recorrido que hiciste, ¿cómo te recibió el público en Suiza a diferencia del Mediterráneo? ¿Hubo una diferencia? Muy grande, sí. A ver, hay que pensar que Francia, por ejemplo, a Suiza no llegamos, no hemos llegado, o sea, no, nos quedamos a mitad de camino. El objetivo era llegar a Suiza y nos quedamos a mitad de camino porque éramos inexpertos también. Entonces, también la vergüenza de... Pues claro, es que al final es un acto un poco intrusivo el hecho de estar tocando la calle. La calle está en silencio, quiero decir. Entiendo que pueda, para la gente, que le pueda sonar así. La calle está en silencio y te pones a tocar. Entonces es un acto que hay que tener mucho valor para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues ese fue el motivo por el que nos quedamos a mitad de camino, porque no nos quedamos sin dinero para poder llegar. Entonces, Francia como país tiene una cultura totalmente diferente. Son súper correctos y entonces es todo lo contrario a España, ¿no? Aquí escucha una guitarra y ya se te ponen a bailar. Allí son muy difíciles. Estuvo muy bien porque aprendimos muchas cosas. Y por la costa, pues ya fue todo un cachondeo muy bien, estuvo muy bien. Pero como tú dices, fue una experiencia. Exacto. Porque nunca se deja de aprender, ya lo hemos dicho en este programa en algunas ocasiones. Elena, pues es un símbolo también, igual que el Tote, de lo que es la música, con ese toque especial que se le da, el estar sufriendo el viento en la calle. Pero a veces no hay buenos momentos. Ahorita en una charla previa a la entrevista escuchamos a Elena que había tenido a veces una mala experiencia en una contratación que le hicieron. Por cierto, al último del programa les vamos a pedir que nos den dónde pueden contratarlos, dónde pueden ver parte de su trabajo que tienen editado, porque un artista eso es lo que quiere, sacar el alma en donde compone. En esas experiencias, Elena, ya lo dijo Rosalía, a ti te clasifican o te ponen que eres pura energía en el escenario. Pero esa energía, a veces, cuando te encuestas en esas fiestas privadas que te contratan y no valoran porque la fuerza etílica sobresale, ¿qué hace un artista ahí para mantener el ritmo? Pues realmente lo general, la norma general es poner tu mejor sonrisa y continuar. Pero no siempre puede ser así, porque no tenemos que pasar por todo. Bueno, eso es lo que a veces hay detrás del artista, ¿no? Hay la sonrisa, pero sin duda vamos a seguir escuchando con la intervención de Rosalía, que, como saben, también conoce perfectamente lo que es estar saboreando a estos grupos artísticos. ¿Nos puede compartir, por favor, cuál es el significado del término busker para los oyentes y la forma en cómo se identifican con su acepción, por favor? Esto en realidad te podrá contestar mejor, Elena. Os voy a contestar yo mejor, pero el término busker lo cumple más él. El término busker es el artista callejero, simplemente es una nomenclatura más a nivel internacional. El artista callejero prácticamente solo se le llama en España. En el resto del mundo se le llama busker y es como el nombre más generalizado, simplemente. Es un poco abrir fronteras, ¿no? Como bien ha hecho Tote, yo también he viajado y también he cantado fuera de Zaragoza, pero no fuera de España todavía. Es eso, simplemente. Sin embargo, sí te identificas con esta definición. Yo soy por bosque. Supuesto. Por supuesto. Sí. ¿No te identificas, Tote, con el término? Sí, a ver, últimamente la verdad que llevo bastante tiempo sin pisar la calle por varios motivos, pero sí, porque lo que siento en la calle, no, lo que te digo, no me lo da el escenario. En el escenario me lo paso también muy bien y es increíble estar delante de muchas personas que han ido a verte y tal, pero amo la calle, entonces sí o sí tengo que ser un busker. ¿Cómo es? ¿Busker? Busker. Entonces, nos están hablando de dos cosas que me parecen trascendentes. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué riesgos representa el trabajo en la calle y con qué problemas se han enfrentado los que quieran, por supuesto, compartir? Uh-huh. Pero sobre todo, ¿cuáles serían esas cosas positivas que sí deja y ese desarrollo distinto que le deja a un artista el desempeñar su trabajo en la calle? Realmente, cuando estás tocando en la calle, lo que bien ha dicho Tote, cuando llegas está en silencio. Y entonces te cuesta a nivel personal un poquito, a mí muy poco ya, llegar y romper. Una vez que ya has tocado la primera canción, ya la gente que va pasando o que se va acercando, ya cuando se está acercando, ya hay música. Entonces decides si pasar cerca o pasar lejos. Pero cuando empiezas, es lo que dices, ¡pum!, que llegas y se lo pones delante al que está, ¿no? Pero eso es una de las dificultades. Luego, a mí me parece una ventaja, pero sí es difícil, que la gente pasa y pasa y pasa y pasa y pasa de largo y pasa de largo y tú sigues tocando. Y no es lo mismo que hacer un concierto en directo en una sala que la gente viene a verte, y tampoco es lo mismo que amenizar un catering que solo está sonando música de fondo. Es otra historia. Entonces, es un trabajo real, mucho más real que cualquier otra contratación y cualquier otra cosa, que la remuneración es instantánea y momentánea según lo que estás haciendo y lo que si está funcionando, no está funcionando y si a la gente le está gustando. Que esa remuneración, esos pecos, ¿no?, como se le denominaba antes, que ese reconocimiento que el público te da al momento en que te está observando y te aplaude y se detiene, porque en alguna entrevista anterior que leí tuya justo decías eso, ¿no? Reconocías cómo el público de Zaragoza tenía como esa cualidad de detenerse a observar y a poner atención. Uh-huh. Y lo significativo, justamente ahora combinando esta otra respuesta que das, el que pues esas personas no pasen, ¿no? No pasen de largo, no se detengan y aprecien tu arte. Sí, también depende, no deja de depender mucho en la zona que estás. Si la gente, hay personas que pasan muy rápido porque tienen prisa, o porque van al tranvía, o porque están corriendo, o porque van a trabajar, o porque lo que sea, pero pasan, pum, y te echan la moneda porque te están oyendo. O sea, tampoco es... sí me gusta que paren, nos gusta que paren y que escuchen y que lo disfruten con nosotros y tal, pero aún así también es un símbolo de valoración. Claro. Hacia nosotros. Sí, por supuesto. Tote. Sí, yo creo que has hablado muy bien, o sea, no tengo mucho más que añadir en realidad, porque yo creo que casi todos los artistas, que sea el arte que hagas, porque por ejemplo estaba Oscar aquí en Zaragoza con... haciendo escultura, por ejemplo, estuvo, creo que fue el año pasado, este año no sé si, ha habido también danza. Quiero decir, creo que todos sentimos algo parecido, ¿no? Más o menos. Yo, por ejemplo, recuerdo un problema que tuvimos con los Paso Cebra, que, claro, porque yo empatizo, ¿no? Yo entiendo que haya gente que le pueda incluso molestar, ¿no? Pues porque, yo qué sé, que haya Alfonso, por ejemplo, que esté 24 horas o X tiempo música, yo puedo entender que al que vive arriba le moleste, ¿no? Pero bueno, es otro debate, ¿no? Y nos vino un hombre a agredirnos y fue un poco turbio. Estuvo turbio. Menos mal que tuvimos entereza rumbera. Y... hablando de los riesgos, ¿no? Sí, ya. Eso es. Como esas experiencias, pues que no son tan agradables en el trabajo de la calle. Eso también. Es. Y pues eso. La verdad que hemos tenido mucha suerte y pocas cosas negativas hemos tenido en la calle. Siempre ha sido muy positivo. Y sí. Y eso, y sobre todo te hace crecer. A mí personalmente me ha hecho crecer muchísimo como también como persona. Inseguridad. Sí, sí, sí, quitarte todo eso, todos esos miedos y esas cosas que al final son tontas, ¿no? Y armarte de valor y decir, aquí estoy yo, ¿qué pasa? Después de la calle te subes a cualquier esto escenario. Es todo un reto. Yo, bueno, en mi personal desarrollo artístico, porque también tengo mi expresión artística, por supuesto, en este caso de danza, sí reconozco un tremendo valor a las personas que trabajan en la calle. Yo, por ejemplo, no he tenido esa experiencia aún, y para mí representaría eso, un temor tremendo a enfrentarme claro. a ese público, porque finalmente, aunque la gente esté de paso, se detenga, no te haga un reconocimiento económico, no, sí te representa enfrentar una serie de retos con los que no te enfrentas cuando estás en otro tipo de escenario, ¿no? Eso es. Y esas ganancias que ustedes están también señalando respecto a cómo te fortalece también esas cualidades como artista. ¿De qué forma nos podrían describir en qué los ha fortalecido también ese trabajo? A ver, hay que pensar un poco. Estaba pensando en decir otra cosa. Lo que tú consideras alrededor de ello. No, bien, está bien. Sí que lo que dices, pues yo creo que ya prácticamente he dicho todo, o sea, muchas cosas muy positivas, pero sí, evidentemente te fortalece mucho a nivel de seguridad. O sea, te da mucha seguridad porque después de hacer eso ya y de ver que todo el mundo pasa y no pasa nada y el que se para bien y que no, nadie va a venir a increparte. Bueno, bien, alguna vez ha pasado, pero entre comillas, nadie, el que no le gusta pasa lejos o no se acerca o no te echa dinero, pero pasa y ya está, no hay en general el más mayor problema, pero te fortalece mucho lo que te digo, a nivel seguridad y a nivel eso, evidentemente, cuando ves que hay una remuneración, ya no tanto económica como si te traen un rosco en el día de San Valero, ¿sabes? O una botella de cava el día de Nochevieja, o sea, es la gente tiene muchos detalles y hay cosas muy bonitas que te hacen, pues eso, darte seguridad y lo que te decía también antes, es un portal para hacerte ver, para contrataciones, para fiestas privadas, cumpleaños o bares. Oye, mira, que tengo un bar, que tengo una terraza, que tengo un tal, vente, ¿sabes? Y no sé qué más positivo puedo contar. Sí que... no sé. Sí, bueno, hay gente que te agradece, ¿no? Ya no solo pues que te eche alguna moneda o algo, ¿no? Sino decirte gracias a vosotros, ¿no? A todos los artistas que estáis ahí. Esta ciudad tiene otro color, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, cuando pasó lo de la pandemia, bueno, todos sabemos, ¿no? Sí, sí. Se notó. Y la gente, o sea, veían una guitarra salir de la funda y ya estaban parados ahí. Necesitaban de eso, ¿no? Uh-huh. Una ciudad en silencio es una ciudad triste. Y Zaragoza ya es una ciudad muy gris, ¿no? Porque las casas son grises, todo es muy gris. Y la música, bueno, en mi caso la música y en el suyo, pero también ha habido danza, ya te digo, ha habido escultura. Se han puesto ahí en mitad de la calle a hacer una escultura. O sea, y no nos damos cuenta pero eso enriquece. Enriquece. Y es un alimento también, ¿no? Exactamente. Y las personas, ahí me acuerdo una vez una señora, muy mayor, muy mayor. Estamos, creo que fue en Calle Alfonso, y yo vi a la viejecita pasar, y paramos de tocar, porque ya, bueno, ya se terminó la canción. Vino la señora y me dio las gracias. Nos dio las gracias. Es decir, me habéis alegrado el día. Muchísimas gracias, ¿no? Y al final, evidentemente, que te echen algo, pues está muy bien, ¿no? Pero eso te llena el alma, ¿no? Y dices, merece la pena. Te enriquece también decir, ostras, que hago algo positivo a la gente, ¿no? Y eso está muy bien. Claro. Bueno, deleitar y a veces dominar al monstruo de las mil caras es parte de su trabajo que llevan. Pero en la calle Alfonso hay dos personajes que me llaman a mí la atención. Uno de ellos es compañero nuestro, es fundador de este programa. La otra es una señora que está con un violín, de no muy buen carácter. Y el otro, una estatua viviente, que es José Peña, compañero fundador de este programa, que por razones muy especiales no pudo estar aquí. Pero recorriendo y regresando a esta ciudad que tiene mucha historia musical, hay grupos importantes que han destacado internacionalmente. Uh-huh. Algunos de ellos, vocalistas, siguen dominando el escenario internacional. Pero cuando escuchamos a nuestros dos invitados, no soy un melómano extraordinario, me gusta mucho la música, y vemos que son dos estilos distintos, por lo menos en esas dos primeras canciones. Y cuando escuché a Elena, me llamó la atención una persona que le llamaban la reina del blues latino, Betsy Pecanis. Esta chica nació en Yuma, Arizona, México-americana, y me da un poquito la sensación, esa voz que tienes tan especial, de que se esté manejando. Cuando hablamos de los grupos aragoneses que han sobresalido y otros que no han sobresalido tanto, pero también a veces dejan una huella en los demás músicos, ¿a ustedes quién les ha influenciado? ¿O nacieron solitos como el Big Bang? Nunca hemos escuchado música. Sí, bueno, tantos artistas. A ver, yo... Bueno, si quieres empezar tú. Bueno, a ver, yo no tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? Yo me crié con mis abuelicos y eran personas muy chapadicas a la antigua y la música no les gustaba. Entonces yo no tuve la suerte de escuchar mucha música. Pero sí que es cierto que de esta ciudad... Yo vengo del hip hop también, entonces digamos que pues los Violadores del Verso, toda esta gente, eso me ha ayudado mucho también a la hora de componer, ¿no? O sea, yo creo que se puede palpar en mis composiciones, aunque sea en rumba, la métrica, o sea, que el hip hop está ahí, ¿sabes? De alguna manera está ahí, ¿no? Y yo creo que lo que más me ha influido ha sido eso. Luego artistas como Bob Marley, bueno, ya nos vamos ya a lo que ya sabemos todos, ¿no? Grandes Violadores del Verso, claro que sí. Grandes. Eran grandes. Todavía no tengo composiciones. El tema que he interpretado era una canción, un cover de Luz Casal, ¿vale? Yo en realidad, hasta hace 2 años, no me atreví a cantar en directo, nunca había cantado en directo, por eso no tengo la trayectoria que tiene aquí el compañero. Sí he estado 10 años dando clases de canto, pero mientras... Yo daba clases de canto, pero no, sin más, a escondidas. Y cuando llegó la pandemia y me quedé sin trabajo, mi hermana Violeta, que es busker o artista callejera, que dice, ella se denomina perro flauta, fue la que me invitó, porque ella fueron de los primeros que empezaron a salir cuando la pandemia a tocar, y fue la que me invitó a venir a Zaragoza para tener algún tipo de ingresos durante la pandemia, tal cual, y yo viajaba, Tudela a Zaragoza porque entonces vivía allí. Entonces, claro, yo llegué aquí con un repertorio que no era el mío, porque ellos ya eran banda, y yo tenía que cantar esas canciones y me las aprendí corriendo y las cantaba y con mucha vergüenza, me costó mucho y tal y cual, pero en realidad como que nací a nivel cantante en la calle. Entonces, en la calle lo que funciona son las versiones, lo siento. Pero es lo que funciona. En general, en la calle lo que funciona son las versiones y las canciones que al que pasa le hacen transportar y recordar, o transportarse en otro momento a un recuerdo, o eso es lo que a la gente como que le llega. Inicialmente, evidentemente, si tienes algún trabajo bien hecho, claro que, por supuesto, pero el tema de las funciones, de las versiones funciona muy bien. Entonces, yo actualmente, con varios estilos diferentes, pero voy interpretando, poniendo un poquito de estilo mío, pero interpretando, tocando muchos palos diferentes. En general, pop, rock, suavecito, inglés, castellano, pero son todo covers. Oye, no sé si me Tote, el Entreverado y Elena, ahora está la gran reivindicación de la mujer. En 10 años hemos entrevistado a muchísima gente, muchos artistas callejeros. Recuerdo uno que iba en bicicleta recorriendo el mundo y ganándose la vida tocando la guitarrita. Gente que se une al grupo de nosotros, que somos los Sin Techo. Pero regresando a Elena, en esta reivindicación femenina, Pepe ha sido testigo y a veces nos ponemos a reflexionar que vienen y dicen que el trabajo femenino es menos pagado, que los hacen menos. ¿En el medio artístico sucede lo mismo? ¿O ustedes están a la par que el varón, Elena? Me atrevo a contestar, me atrevo a decir que a las que lo hacemos se nos valora más actualmente. Tengo compañeros, muchos compañeros que cantan y tocan de maravilla, pero mucho y mucho mejor que yo y mucho más que yo. Y sin querer, a nivel la sociedad, me siento que me valoran más a mí. Hablando de tocar, queremos, antes de continuar charlando, que nos canten y nos toquen, por favor. Entonces vamos a escuchar a Tote y acto seguido a Elena. Venga, vamos a intentarlo, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar ahora a Elena, que nos va a seguir deleitando con su música. A ver, que es que si no, bueno, nos salta la música de continuidad. Aquí, si hace mucho aquí estamos en la casa, con la casa en la mochila, escuchando a Elena. Thank you. bravo, oh, bravo, bravo. Complicado tocar sin una cuerda, ¿eh? Haciendo el sol así, decía. Y ahora no sé tocar con seis cuerdas, macho. Bueno, acá estamos justamente escuchando a estos grandes artistas, pero también estamos conversando con ellos. Y bueno, vamos a pasar a otra parte de esta charla con la siguiente pregunta y hablando ya de algunos temas que me parece que son trascendentes para el tema que nos ocupa con La Casa en la Mochila, que es si ustedes han contado con apoyo institucional para su proyección artística y qué necesidades tendrían en ese sentido, ¿no? Sintiéndose de verdad con la plena libertad de mencionar lo que consideren pertinente, porque creo que eso, en eso los artistas tienen que levantar la voz y hacer las peticiones que sean pertinentes. Menudo melón acabas de abrir. Pues que se abra entonces. A ver, institucionalmente yo no he sentido absolutamente nada más allá de las cosas estas que han pasado con... Bueno, no, nada. Dilo. A ver, yo creo que Zaragoza debería apostar más por el arte en general de su tierra. Aquí tenemos, esto es una cuna de artistas en todos los ámbitos. Y las salas cierran, como no tienen ayudas, pagan cuatro perras. Entonces al final, pues, no sé, es que son muchas cosas. Yo creo que sí que tendrían que apoyar más al artista local, ¿no? Aquí en Zaragoza. ¿De qué manera crees tú que se podrían apoyar? Pues quizá... ¿Cuáles serían las peticiones en concreto si tuviésemos la posibilidad de hacer una lista y presentarla? ¿Qué necesitan? Hombre, pues para empezar, tener un buen... O sea, la cotización, etcétera, ¿no? Tener un buen paro, por ejemplo, como en Francia. O sea, Francia nos lleva 20 años... adelantados a los artísticamente hablando. Las instituciones amparan mucho más al artista que aquí en España. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Algunas que nos puedas mencionar? Pues el rango que tú cotizas, aquí no sé muy bien cómo va, pero es ridículo. Lo primero es que te den de alta en la seguridad social donde vas a tocar. Eso para empezar. Primero. Por eso es que son muchas cosas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, a las salas, que ayudaran a las salas para que les fuera, para abaratar costes, para poder llevar artistas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé. Y luego lo que no puede ser es que te salga mejor económicamente tocar en la calle que estar tocando en un bar, claro, o en una sala de Zaragoza. Eso no tiene, en mi cabeza no tiene pies ni cabeza. Hay un servicio mayor, estás tocando en una sala, hay un servicio mayor para la clientela, hay una barra, hay un aire acondicionado, calefacción, hay muchas cosas que son beneficios que tendrían que ser para el cliente y para el artista. Para el artista también. Por supuesto. Sí, la verdad que está poco valorado en este sentido. La culpa no sé quién la tiene, ¿sabes? Yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hay muchos músicos que no por ello dejan de ser buenos músicos, ni mejores ni peores, pero hay mucha gente que son grupos locales, pero que no viven de la música, que no viven del arte, tienen sus trabajos entre semana o el fin de semana o sus trabajos... y su seguridad social y sus cosas, su sueldo y su seguridad, vida vital, ¿no? Y luego tienen su grupito que ensayan entre semana, uno o dos días o los días que sean, y sus conciertos que los hacen. Pues, claro, y ellos no pugnan también porque se den estos derechos. Siento decirlo, los hacen por 4 duros. Sí, eso también. Entonces ocurre, llega, que yo lo entiendo perfectamente, porque no les hace falta, vale, bien, me parece bien, ya no que el grupo no pida dinero, me parece bien, pero el resto del dinero que quede para los que sí que vivimos de esto, ¿no? Claro. De alguna manera, porque hay dinero que se está perdiendo, no puede ser que todos vayamos por... ¿Qué bueno, puedes? Ay, perdón. Quiero decir una cosa. Yo que estoy aquí en la radio, que conozco grupos de estos que la gente trabaja y luego tiene ese grupo, muchos de ellos se dedican muchas veces a conciertos o cosas para ayudas de obras sociales prácticamente. La gran mayoría de estos grupos que yo conozco, pues como por ejemplo en el Buñuel, que sabéis que no quieren cerrar, va mucha gente allí que es, comienzan y se hacen siempre pues para recaudar igual con algún fin de alguna ayuda de pues, en el tema de lo social. Quería también decir eso porque puede haber las dos cosas, ¿no? Sí, pero, sí, por supuesto. Pero quiero decir eso porque aquí precisamente hay algunos grupos y conocemos algunos grupos de este calibre. Es que hay una diferencia tremenda entre el trabajo, la labor social, ¿no? Cuando un grupo, un artista de cualquier naturaleza se presenta a efecto de recaudar fondos o ayudar a alguna cuestión de grupo, etcétera, que tiene ese fin social, a cuando pues lo hacen por diversión, ¿no? O por un hobby, o igual también por pasión, pero dejan de lado circunstancias de los otros compañeros en forma un poco también desleal. No, pero no quiero que se me malinterprete. A mí no me parece mal que existan grupos así, como tal, y que hagan actuaciones baratas. Por eso te lo decía, Elena, para que no te malinterpreten. Claro. No, eso es. A mí no me parece mal que exista, pero sí que quiero o no sé de qué modo se podría hacer ver que no todos los grupos cobramos lo mismo para las salas, para los contratantes, para quien sea. Sí que entiendo que haya grupos que vayan por menos dinero, me parece estupendo porque no lo necesitan, pero no creo que haya que bajar el caché general. Eso es a lo que me refiero. Además de eso, Elena, ¿qué otras peticiones o puntos consideras que son susceptibles de mencionarse respecto del mismo punto de la proyección artística desde el apoyo gubernamental, ¿no? ¿Qué necesidades se dan? Por ejemplo, también en la lectura de una entrevista anterior que se te realizó, mencionabas algo muy interesante en relación con la diferencia que existe en el trabajo en verano a cuando se da en invierno, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, lo ideal el trabajo es primavera y otoño. El verano aquí también es insoportable y el invierno también, pero bueno, tampoco nos podemos quejar demasiado que tenemos buena temperatura. realmente nosotros pagamos al ayuntamiento una tasa por tener nuestra licencia, lo cual sí hace que unos lo tengamos y otros no, y hay un papeleo y hay un trámite y tal, pueden beneficiarnos en cierto modo, pero yo sigo pensando que la calle es de todos. La calle es de todos y tendríamos que poder tocar todos. El que nos está pagando es el ciudadano y al que estamos pagando es al ayuntamiento. Entonces, no me quiero meter en camisa de once varas. Éntrale. Pero ¿qué peticiones harías? ¿Qué peticiones amables en todo caso? No sé. Es que no. Pues de algún modo, evidentemente, si estamos trabajando, en realidad estamos pagando por trabajar para el ayuntamiento. Porque estamos alegrando las calles, como bien ha dicho Tote, de Zaragoza. Hay mucha gente en la pandemia que cuando nos veían tocar, se pensaban que estábamos contratados por el ayuntamiento para amenizar. Te lo prometo. Te lo prometo que la gente no nos echaba dinero porque se creían que teníamos sueldo. Estaría bien. No estaría mal. Estaría bien. No estaría mal. Pero bueno, eso ya es. Eso ese valor que se le da al artista, ¿no? Un poco valor que se le da al artista. Claro. Cuando en la pandemia, además, el artista en general tuvo, como bien Tote lo mencionaba, una labor fundamental de vida, de impulso de vida, para todos aquellos que nos quedamos en la inmovilidad absoluta, ¿no? Eran esas voces que nos decían, ten fe, muévete, baila, canta, haz algo, que nos conectaban con esa parte tan esencial, ¿no? Los artistas también, además de, por supuesto, la gran labor de los médicos y todo el personal alrededor, también tuvieron una labor muy importante durante la pandemia. Yo creo que ahí fue un detonante también para el cual debía haberse valorado el trabajo del artista, ¿no? De tal manera que se generaran condiciones distintas. Que nunca ha sido fácil ser artista, ¿no? Uh-huh. Desde que una persona confiesa ante sus padres o ante su familia, es que me voy a dedicar a esto, no todos cuentan con el apoyo porque se le tilda de distintas formas, ¿no? ¿Por qué no eres médico? ¿Por qué no eres abogado? ¿Por qué no valorar esa actividad como algo tan digno o más que otras profesiones? Y en la seguridad social y el epígrafe como artista ha tardado años, que yo me acuerdo cuando las primeras actuaciones, bueno, ya no mías sino de mis hermanas, que son algo mayores que yo, no existía el apartado de, no te podían dar de alta en el régimen de artista, era algo de taurino. Sí, y no sé qué, porque era lo que más se parecía. Artistas y toreros, ¿no? Artistas y toreros y toreros y no sé qué era. Sí, pero porque era lo que más se podía asemejar a lo que viene siendo el trabajo del artista. El trabajo del artista todavía siguen sin poderlo encasillar. No voy a ser yo quien venga ahora y diga esto tiene que ser así, pero todavía sigue sin tener un concepto, una valoración. Un concepto más concreto, eso es. Ya no, sí, valoración, pero no, un concepto más concreto. Es algo que realmente, sí, como el buen artista, que siempre nos estamos reinventando, evidentemente, pero tenía que haber alguien, algo, que esté más pendiente de en qué consiste la actuación, de por qué se cobra lo que se cobra, o por qué se debería cobrar lo que se cobra. No es lo mismo hacer una actuación de 6 horas trabajando para una orquesta que hacer una actuación de 1 hora y media en el bar de abajo de tu casa. Por supuesto. Que tocar en la calle, que tocar en la calle en julio o que tocar en la calle en enero. La dignificación, claro, del trabajo, entonces, del artista. Claro, entonces, ¿tú qué haces? ¿Te pones un caché fijo y vas en unos meses ganando más y en otros menos y en unos más tal? No, yo a nivel personal sí que voy ajustándolo siempre, mucho ajustándolo en función de, oye, pues es que no, pues, ¿y por qué a este tanto y a este tanto? Pues porque vivo en la calle de al lado y no he tenido que coger ni taxi ni autobús, ni y porque hace 2 semanas que no trabajo, ¿sabes? Pues vuelve. Bueno, estamos con el tiempo ya un poco agotándose y no queremos irnos sin que nos compartan cuáles son sus proyectos actuales, en los que se están desarrollando, cuáles son los inmediatos a futuro, de qué manera se les puede contactar, que nos digan sus redes sociales, en fin, todo lo que quieran compartir a manera también de ocupar este espacio como proyección para ustedes. Pues os digo rápido y le dejo terminar a Tote, que sé que tiene más carrera. yo realmente no tengo ningún proyecto de futuro más que seguir aprendiendo, seguir tocando la guitarra, seguir yendo a clases de canto, seguir aprendiendo, y lo que tenga que surgir, surgirá. De momento no tengo perspectiva más allá. ¿En dónde te podemos encontrar? Para que nos sigas tus redes sociales, las calles en donde te ubicas regularmente, en fin, o si vas a tener alguna presentación en algún teatro, bar, etcétera. ¿O dónde piratear tu música? Que no se acostumbra. ¿Dónde, ¿no?, se te puede escuchar? A ver, en la página de en el feed de Instagram tengo ahí subido videitos y fotos, y suelo poner en las historias donde voy a tocar, así que os voy a dejar el link de Instagram y le doy paso a Tote. Es @ theflashband_ZGZ. Toma ya. Ahí lo compartimos también con en el perfil de Con la Casa en la Mochila, Tote. Bueno, pues a ver, yo he tenido un poco de jaleillo, entonces ahora, como la banda Los Pasos Cebra ya nos hemos disuelto, ahora estoy con una nueva formación que nos llamamos Tote el Entreverao, que soy yo, y Los Rumberos de Alquiler, y ahora estamos trabajando pues para que la gente sepa un poco que Los Pasos Cebra es una parte del pasado ya, y ahora seguimos, ¿no? Cosas no tengo aún grabadas. Tengo algún vídeo en YouTube de la calle y alguna cosita Tote así. Tote, sube más videos. Tengo que hacerlo. Estoy ahí. Yo sí quisiera escucharte más y busco y no te encuentro. Sí, sí. Por favor. Es que han pasado tantas cosas. Hemos estado a punto de grabar el disco ya 3 veces. A punto de caramelo sacarlo y es mucho jaleo. Estos 4 años han sido impresionantes. Pero ahora, ya en verano, es bastante probable ya que me ponga con un productor bastante majo. Ojalá Dios. Y, ay, ay. Y ¿dónde ya te empezar encuentran? A hacer. ¿Dónde te pueden contactar? En el Instagram, @, ¿no? Dice, sí. Escribo con @. Tote, _, entreverado. Ahí me podéis, pues ahí iré subiendo algún día algo. Y ahí, pues eso, ahí por hoy esperemos cada día más. Bueno, sí. Vale. Ya estamos por terminar. Una pregunta muy sencilla y espero que me la contesten lo más rápido posible. ¿Por qué tengo que escucharlos? Elena, ¿por qué te tengo que escuchar? Tu arte. La pregunta es ¿por qué no? Tenías que haber contestado tú. Me has pillado y además tenía que ser rápido. ¿Por qué tienes que escucharme? Porque yo lo valgo. Toma. Así se contesta, Elena. Muy bien contestado. Ya está. Ha contestado por 2. Porque así lo valen y valen un montón. Yo los recomendaría por siempre a los dos. No se deben perder cada vez que en alguna oportunidad puedan ver a Tote y, por supuesto, a Elena en The Flash Band. Muchas gracias por estar acompañándonos en este programa número 400. Mil gracias a Pepe, como siempre, y a Jesús por compartir esta mesa. Y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, excelente tarde. Y sin duda vendrán más veces. Olé. Gracias por invitarme. ¡Viva el arte callejero! Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.